¿Querés conocer la música que escuchamos los jóvenes hoy? Te esperamos los sábados a las 4 de la tarde. Prendete con Brothers Louis. Idea y conducción, Emma y Maxi. Seguinos en Instagram como @brothers_louis777. Brothers Louis, sábados a las 4 de la tarde. Por FM Los Coihues 105.5. Estás escuchando 105.5. Pero muy buenas tardes, Villa Los Coihues. ¿Cómo les va, vecinos? ¿Cómo les va, vecinas? ¿Cómo andan todos aquellos que están dando vueltas por estos lugares tan lindos donde se escucha esta 105.5, la radio de Villa Los Coihues? Estamos arrancando con un nuevo Brother Louis en el día de hoy, en este 24 de septiembre, primer programa de la primavera, esperando Navidad y Año Nuevo. ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Cómo les va, Emma? ¿Cómo les va, Maxi? A mí me va bastante bien. ¿Te va bastante bien? Hoy me regalaron un bonobón. Y ayer también comí algo, chocolate. Bien ahí. Qué lindo. Qué linda tu vida. No fue lindo porque me mareé. ¿Cómo que te mareaste? De hecho, sí, porque ayer en la especial hubo como una especie de fiestita por el día del estudiante. Te pusiste muy en pedo. No, Maxi, ¿no? Es una escuela. Uy, ayer en mi escuela comieron panchos. Qué rico. ¿Y vos no fuiste? No. Yo que comí ayer, comí milanesas. ¿En la escuela? Sí. Perdón por el ruido. Que la pasé. No, ¿comieron milanesas en la escuela? Sí. Oh, viene ahí. Sí. Tipo con suerte. ¿Y cuándo más comimos milanesas? ¿Qué día era el...? No me acuerdo. No fueron milanesas. Fueron fideos con albóndigas. Fideos con albóndigas, muy parecido a las milanesas. El martes. Qué bueno fideo con albóndiga. ¿Cuánto hace que no como? ¿Cómo es? ¿Albóndiga o almóndiga? ¿Cómo? Almóndiga. No, almóndiga. Almóndiga. Almóndiga. También está el dentrífico o dentífrico. Dentífrico. ¿Cómo? ¿Tergopol o telgopor? Tergopol. Telgopor. Telgopor. ¿Pero cómo es dentífrico? Dentrífico. Dentrífico. Dentrífico. No, dentífrico. Dentrífico. Mi papá, dentrífico. A propósito, para hacernos enojar a mi hermana, decía, pasame el dentrífico. No, dentrífico. El dentrífico. El dentrífico. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les va? A mí, yo ya dije que a mí me va bien. No sé, bueno, Max. Yo estoy cansado. Hoy tenemos música. ¿Quién pasa música hoy? Emma. Desgraciadamente yo. Desgraciadamente yo, dice la mala onda. Sí, es un programa de música. Sí, pero no me gusta pasar la música a mí. Yo no sé poner pausa a tiempo. Maxi es el que está entrenado para eso. Yo no. Mi teléfono encima, como que a veces le falla el tacto y hace como pam, pam. Y hace. Y me saca la aplicación y me pongo a jugar a Plantas vs Zombies. Muy de la nada. Maxi, volvés a hacer eso y te tiro el té hirviendo en la cara. Ay, no, Fabi, no. Se ponen de acuerdo para hacerme enojar ustedes dos. Fabi. Bueno, ¿y por dónde va a andar la música en el día de hoy? No sé. Yo sí. Mire yo igual, Señora de las cuatro décadas. Señora de las cuatro décadas. Ese no. Hoy quiero que me sorprenda. Señora de las cuatro décadas. No, Fabi, no, gracias. Ponemos una garjona. Soy capaz. ¿Qué tenés en la playlist, Emma? No te voy a decir. ¿Tenés la mona? No. Disfruta las cosas buenas que tiene la. ¿Lo vieron la cara nueva de Chayanne? ¿Lo vieron la cara nueva que tiene? Chayanne. No lo vimos. ¿Qué tiene la cara nueva? Sí. ¿Cómo? Se levantó un día con otra cara, me parece. No, la peor. ¿Qué hiciste, Chayanne? Saludo a Paola. La abuela era muy fan. Que cambió la foto de la billetera vieja que tenía de Chayanne y puso una nueva. Bueno, ¿y qué hacemos? Nada, primero que nada quería remarcar que yo tengo una billetera de mi vecino Totoro. Muy bien, yo tengo una billetera de Demon Slayer. Y devuélvasela, pobre Totoro. No, mi vecino no se llama Totoro. Sería muy bueno. Épico. Estaría muy bueno. Qué ganas de ver mi vecino Totoro que me dieron. Yo ya la vi. Bueno, sí, pero la vemos de vuelta, qué sé yo. La yo también la vi. Es como 89.000 veces. Puta madre. No, es que yo hace un montón que no la veo. ¿De qué va Totoro? No, Totoro es un... Iba a decir un chabón, pero no es un chabón. ¿Qué? Es un furro gordo. Tengo muchas personas para decirte. Un furro gordo. A la cucha. ¿Cuándo fue? Ayer. Bueno, pero explícale. Claro. Ah, sí, cierto, perdón. ¿Por dónde va? Bueno, nada. Eso. No sé explicar, Fabián. ¿Cómo perdón. Te cuesta? Bueno, mirá la peli, Fabi. Mirá la tenés peli. Tenés que mirar la peli, Fabi. Fabi, ¿cuántas películas tenés que mirar? Claro, sí. Tenés que una venda. En algún momento nos vamos a tener que juntar. Las 7 pelis de Harry Potter. Che, ¿siete yo... hay de Harry Potter? Sí, sí. 7. Yo en una semana me voy a ver más. Bueno, tenemos que empezar a ver las pelis ya. Ah, ¿y qué día se van para Vietnam? Creo que el lunes. ¿El lunes? ¿Y cuándo si vuelven? No sé si una semana. El viernes. No sé si sea una semana. Toma 24. 24. El 3 me voy. 24. 3. Así que no va a estar para mi cumpleaños. ¿Cuándo cumplís el 5 el vos, no? 6 de octubre. ¿6? Ay, perdón. Sí. Vale. Yo no me acuerdo. Apenas me acuerdo de mi cumpleaños. 6 de octubre. Oh, perdón, Fabi. Bueno, culpa de... Joda. Cuarteto. A Fabi no le gusta el cuarteto. ¿Pueden creer que a Fabi no le gusta el cuarteto? Cualquiera. ¿Qué iba a contar? Fabi en su cumpleaños entrando con el vestido. Bueno, y al final no sé de qué trate. Yo lo único que veo acá es un ñato gordo. Un ñato gordo. En una rama con dos nenes, un nene y una nena, no sé eso qué. Eso suena raro, Fabi. Porque ¿con qué? Es como un gato. Es como un algo, Fabi. Es como no sé mi como tripulación, como mi ex gato, así un gato obeso. Un gato gordo, claro. ¿Sabes quién es un gato gordo? El gato amarillo de Gustavo. Ese gato está gordito y va de rama en rama en los árboles. Uy, me olvidé. Es verdad. Bueno, entonces me tengo que poner a ver la película. Así es. Porque no sé explicar. Voy a contar la situación. Me olvidé de enterrar un pajarito en mi casa. Tranqui. ¿Vivo, como decía Susana? No, vivo. Evo. A ver. ¿Vivo? ¿Vivo? Dios. No. Bueno, Emma, ¿pasamos el primer temita? No, estaba viendo que me había mandado. Dale, cabeza en no. ¿Cuál es el primer temita? El primer temita es... Espérame. Déjame. No, es que encima vos tenés el enchufe y el cablecito ahí arriba, que es más cómodo. ¿Por qué no te pones acá entonces? Porque no quiero estar ahí, ese no es mi lugar, este es mi lugar. Pero entonces... llega el cable, ¿eh? ¿O no llega? Sí, tiene que llegar. Sí, llega, pero es y llega re bien encima. Sí, bueno... ¿qué no decir? Es incómodo, todo lo contrario. Miguel, no mandes audios, ¿no ves que estoy pasando música? Yo no me mandes Miguel. Audios. Ah, Miguel. No dimos el teléfono todavía. Ah, tampoco consigna. Tampoco, ¿hay consigna? Bueno, el teléfono es 2944-784040. ¿Consigna? ¿Tenemos o no tenemos? ¿Emma? Ey, ese es tu trabajo. ¿Qué es Totoro? No, me pasaste tu trabajo a mí. Ahora vos lo tenés que hacer. ¿Qué clase de bicharraco es Totoro? Igual es la película japonés. ¿Qué es japonés? Sí, japonés. La película japonesa nada se sabe muy bien qué son. Todo medio... cosas. No se sabe bien. Un perro medio parecido a un perro. Un gato en medio parecido a un gato. ¿No? Un humano en medio parecido. A ver. ¿Cuál es el anime que más hayan disfrutado en su infancia? No, porque no todos vieron anime. Meteoro. Fabi. ¿Viste Los Caballeros del Zodiaco? No llegué. ¡Ay, no! Meteoro, ahí está. Bueno. Dragon Ball, qué pero... sé yo. Tampoco llegué. No, tampoco bueno, llegué. No, no. Fabi. Yo, la verdad que lo yo único no que veo. Había... Mazinger. ¿Cómo hacer esto que decíamos no veo? Mazinger. Mazinger, ni idea. ¿Era un anime? Robot, sí. ¿Sí? Sí. ¿Viste? Los únicos animes japoneses que había cuando yo era chico, primero Meteoro y después Mazinger. Ahí está. Que nosotros decíamos, ¿por qué si el japonés tienen los ojos así grandote? ¿Viste? Esas son cosas raras de los animes. Estas son cosas que no entendemos. Como que los claro. Ojos se los empujan. Bueno, Emma. No. ¿Cómo se llama el primer temita? Maxi, léelo vos porque vos tenés buena pronunciación. Ay, Dios, Emma, me estás cargando. Dale, ¿cómo se llama? Dale, buena pronunciación. Macarena. Dale. Macarena. No, mentira. Vale. El primer tema se llama Florescent Adolescent de Arctic Monkeys. Florescent Adolescent. Sí. De Arctic Monkeys. Sí. La pronunciación que tenían los dos vagos, viste, la peor. Bueno, mándale. Espera, antes de eso. Perdón, pero me acordé. No de eso. No, Emma, ¿cómo la tenés que cagar así? Emma, no me había acordado. Yo voy a de tener eso. Que regolearte la silla. Pon el tema. Pon el no, tema. Espera. Pon el tema. No, espera. ¿Qué ahora querés? Me hiciste acordar. ¿Qué otra querés? Cosa. Bueno, ya está. Poco el tema. Me hiciste enojarme. Bueno. Tengo un mensaje. Avatar la leyenda de Avatar la leyenda de Aang. Sí, ese. Mi teléfono terminado en 3970, sí. Que no sé. Ah, el tío Frank. Ahí está. Qué maquinola, qué grande. Queremos ir todos a pasear en la camioneta nueva, Sí. Yo ya puse a limpiar la carpa, Ya está, Ya está. Bueno, quiero contar. Hablando de profesores. Van como 3 semanas que me salté mi prueba de inglés. Porque la profe faltó. Pobre profe. Capaz que sí. Se sentía mal. Y después dijo, ya está. No tienen prueba. Fue así. Literalmente. Bien ahí. Qué copada. Bien ahí. Tengo una muy buena profe de inglés. Qué copada. O una profe de mierda de inglés también. Pues. Por eso. No, de mierda no es. Por eso después no puede pronunciarlo. Arctic, claro, Anki Monkey. Monkey loco. Bueno, ¿vamos a poner el tema o no? Sí, perdón, es que bueno, sí. Dale, chabona, ¿qué onda? ¿Cómo se llamaba? Florescent Adolescent. ¿Florescent? Florescent. Sí. ¿De Florescente? Sí. Florescent Adolescent. Sí. ¿De Arctic Monkeys? Sí. Mándale. Subile volumen. Está bajito. Perdón, una disculpa. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to be to the past though. A Bloody Mary's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? Now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman had to be gentle. Was it a mecha dubber or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them overflow. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Took a left off last lap lane, just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about. You took a left off last lap lane. You were just sounding. Now you wanna get it in a dress. You just gotta Arriba, brother Louis. Segundo bloque de este programón en vivo en la FM Los Coihue 105.5. Hoy volvimos a la versión tradicional de brother Louis. Con Emma y Maxi en el piso, cosa, solamente. Cosa rara. Hemos gastado a todos los invitados de este programa. En el programa que viene, en el programa que viene, capaz que viene Zoe. Si es que me contesta el mensaje, si no, no, si no agarro y la echo del país. Perdón, me enojé. ¿Por qué te enojaste? Porque Zoe no me contestó el mensaje. ¿Y por eso te enojaste? ¿Estás bien, Emma? No. ¿Se te pasó el enojo? No. Porque necesito que me responda el mensaje para avisarle a mamá. Qué loco pensar cómo una persona puede influir tanto en tu vida, ¿no? Es que necesito... Tengo que avisarle a mamá para ver cómo hago el día de mañana. Claro. Porque el día de mañana tengo que entrenar. Claro. Porque Gustavo quiere que yo entrene. ¿Qué entrenas mañana? Mañana Gustavo me hace hacer ejercicio. Tipo cualquier tipo de ejercicio. Ajá, bueno. O sea, un bajón. Así, tan, tan. Sí, así fue. Tan, así. Tan. Me hiciste acordar a El Increíble Mundo de Gumball. ¿Qué es esa maquinola que está colgada ahí en el techo del comedor? ¿Qué? Y nosotros mirando para todos lados. No, no, del comedor de su casa, un arnés. ¿Qué es eso? Ah, no tengo idea de cómo se llama, pero es re divertido jugar con esa cosa. ¿Pero qué, para entrenar? Sí. Ah. Y es muy divertido jugar con esa cosa. No es para jugar. ¿Y qué se puede hacer ahí? Re muy invertido, por ejemplo. Me acuerdo que mamá siempre me dice: tenés que hacer remo invertido porque mejora tu postura. Remo invertido. Se llama cinta de suspensión TRX. Ah, la pucha. TRX. ATR, cinta de suspensión. Son las 4:20. Bueno, mamá, mamá, mami. Bueno, cinta de suspensión todo terreno, buenísimo. Bueno, está bien. Bueno, 4x4. Yo me hice bíceps el otro día y me hice 15 repeticiones completamente, tipo con la soga completamente horizontal así. Yo ayer subí a tu pieza. Bíceps, plum, no, plum. Ayer no. Bueno, la otra vez subí a tu pieza y me encerré. Y... Eso no es más mi pieza, no, esa. No me encerré. Bueno, lo que era tu pieza. Y me quedé ahí. El otro día, ¿cuándo? El jueves. Nice. Y recibí una llamada de una persona que no está escuchando el programa, pero sabe que estoy en programa. Y me llamó diciendo: no tengo papel. No, estaba con todo el culo, bro. Sí. Bueno, esa persona es el otro chaboncito que viene a la radio que hace beatbox y no ve. Bueno, sí. Y yo le dije: pero estás en la otra punta de Bariloche, ¿qué querés que haga? Claro. Hazme compañía hasta que se me seque. Así no ensucio los calzoncillos. Sí, tenía papel. Sí, tenía papel. Al tabasco. Solamente. No lo vio. Tengo. qué asco. Qué asco. Tengo un mensaje ahora, si puedo. Estoy haciendo lío con los dos teléfonos, así que. Estoy haciendo cualquiera. ¿Cómo era el número? 2944. 2944-78-4040. Muy bien. No, la ahí está. Ahí volvió. Ay, qué buena situación. Bueno, mensaje que tengo acá. Dice: buen programa, acá paseando con los lolos. Le mandamos un abrazo, feliz primavera y día del estudiante. ¿Cómo anda? Ah, del estudiante. Y pone el símbolo de pregunta. ¿Cómo anda el estudio? En fin, feliz día y besos, Loles y Fran. Buen programa, Loles. Y manda ahí una foto. A ver, que están re sonriente, ahora se las comparto. Claro, smile. También con esa camioneta como para no estar sonriente. Ah, claro. Sonríe, claro. Que no nos sacan a pasear. Claro, yo, mi pobrecito. Vengan a buscarnos acá al radio. Ahora, sí, ya. Acá les damos un mate cocido para pagar la nafta. Claro. Bueno, entonces la consigna era esa. ¿Cuál es el anime que más te gustó? ¿Era? Sí. En tu infancia. Y hay un Instagram. Un Instagram, no hay nada. ¿Cómo se comunica la gente? ¿Por el teléfono de acá nomás o...? Ah, hay un Instagram. Porque ustedes tenían ahí una red, ¿o no? Hay un Instagram. Hay un Instagram. Lo dijimos al principio del programa, si no, no se llama brothers-louis777. ¿Podrías decirlo con la misma voz que lo digo en la publicidad del principio? Brothers. Brothers-louis777. Teníamos que cambiar la publi ya, ¿no? Eso mismo lo que estábamos hablando recién. Sí. Habría que cambiarla ya. Sí, bueno. ¿Cuánto tiempo tienes? Hay que grabar otras cosas. Pero esta vez escriban el texto ustedes, porque a mí me pasó que me dijeron, se nota de acá a la China que eso lo escribiste vos, porque no lo escriben de esa manera. A ver, mis cosas redactadas de una forma seria son... XDU. No, Maxi, no. XDU. Yo no uso el U. Yo sí. ¿Usas el U? Sí, boludo. Uso el U. El U. Da vergüenza usar el U, pero me causa mucha gracia. Es como que U. Encima yo soy un morocho feo. Hey, vos. Hey, morocha. Más o menos. Bueno, a ver. No. Es que mis cosas forman para que sean algo. ¿Sí? Forman para que sean algo. Ajá. Son postas muy serias y me da flojera. Emma, vos sos una señora secretaria. Señora secretaria. Pero señora. Mira, sería una vieja. ¿Cómo sería? Secretaria, es como una vieja, ver, con experiencia. Bueno. Sería... Vieja experta. Hola, buenas tardes. ¿Quieres saber qué? Hola, buenas tardes. ¿Usted quiere saber? No. ¿Cuáles son las Hola, canciones? Buenas tardes. ¿Usted desea saber qué pasa en los sábados a la escuela? Bueno, pero podemos hacer así algunas en joda también. Hola. Hola. Porque en total, después yo lo pongo al aire rotativo y un día sale así una en serio, una más en joda. Está bueno. Claro. Yo no... Hola. Es buena, buena, buena. ¿Quieres saber qué pasa los sábados? Yo tengo una profesora que es mi Mai, que trabaja en radio. Maxi, no te sueñes la muñeca, ay, nene. Ya no me puedo sonar la muñeca y me re duele no poder soñarme la soñarme la muñeca. Soñarme. ¿Y por qué no le decía a la profesa que te enseñe algo de porque redacción? Porque me acordé que hoy le tenía que mandar algo, tipo, le tenía que mandar el programa y nada, como me acordé a mitad del programa. Me está llamando el grupo de la familia. A mí también. Eso tiene olor a Lala, ¿eh? Sí, es Lala, ¿no? Era Lala. En efecto. Es Lala. Fija. Lala. No, Lala. Ahora no, Lala. Lala, no. Bueno, yo le voy a dedicar el programa a quienes están escuchando a poco más de 100 metros. Paola. Y a Luquita. A Lucas, sí, vamos a dedicárselo en primera instancia a Lucas. Luquita. ¿No? Luquita. Un abrazo grande. Y después a Paola, a Cata y a Livia. Che, pero si no me traen comida, me no. Me mandaron un mensaje. Dice... Lo que más animé es Boca, pa. No. Aguante la 12, pone. ¿Ves que hay gente que dice... ¿Te podrás imaginar quién es? Creo que un hermano... Sí, de nuestro hermano. Sí, hermano tuyo. Luciano. Y de Bruno. ¿Tuyo no? Puede ser. Lo que más animé es a Boca, pa. Qué curioso. Que fue a ver a... Giza, ¿era? Easy A. No, ¿al que fueron a ver ustedes? ¿No fueron Easy juntos? A Easy A. Ah, a Giza. A Giza. Giza. Giza. Giza. Giza. ¿Qué tiene que ver los Guns N' Roses con Rocky? No sé, nada que ver. ¿Por qué están en sonando exclusivo, los Guns N' Roses? La música de Emma es esta. En el aire de FM Los Coihues. Los Guns N' Roses. Bueno, che. Bueno, ¿otro temita, Emma? Espérame. La otra vez estaba en plena clase de... Oh, sí, si mi profe de inglés escucha esto. Sí, profe de inglés, escucha música en su clase. Y con los dos auriculares, enójese mucho. Y con los dos auriculares. No, es que nos deja escuchar música con un solo auricular. Y de hecho, ni siquiera nosotros, en los cursos más grandes, quinto, cuarto, por ahí. ¿Por qué? Porque son más inteligentes. ¿Dijo eso tu profesora? No, dijo... Ya que son más avanzados. A mí una vuelta un profesor me dijo... Se nota que tus compañeros están mucho más avanzados que vos. Y yo me la planteé darle la patada en el pecho para que se caiga para atrás por las escaleras. Pero después dije, no quiero bardearla porque después mi mamá se siente mal. ¿Viste? Cosa que ya ha pasado muchas veces. Entonces no le pateé el pecho al profesor, pero estuve muy cerca, muy cerca. Sí, es que esa profe de inglés justamente es como rara. Me pegó un sticker en la computadora que decía... En el culo. ¡Pah! The best. Ah, the best. You ever have just memories. Ese tema me hace acordar a Zoe. Zoe. Pone un tema, Emma. No. No. Poné el tema, ya son las 4:30. Creo que ya se acabó la lista. Era esa la lista. No, esa era la lista, Emma. Esa era la playlist. Ah, y mira quién habla. Normalmente en un programa pasamos dos temas. La otra vez pasamos dos temas. Un tema y medio. Me voy a sacar los auriculares y te voy a dejar a vos haciendo el programa sola. No. Es verdad que hoy estaba vallado todo el recorrido del 50 desde el barrio Belgrano hasta los Coihue para que usted, Emma, no se desvíe y se vaya a otro lado. Había 40 motos de la policía. Pará, que ahora me parece que nos está escuchando alguien más. No, familia, no pasó nada. ¿Qué nos trajeron hoy? Hoy los trajeron y trabaron la puerta. Ay, acá no podemos hacer esto de la luz de los hombres de negro para que se olviden todos. El martes tengo una fiesta tematizada de hombres de negro en la escuela. Yo no sé cuándo, pero tengo un 15 al que fui invitado, escabio por cabeza. Y nada. XD, no es un cumpleaños 15, pero se festeja como cumpleaños 15. Oh. Como esas personas que dijeron, yo no tuve. No, no sé si es así, porque la verdad que no conozco a la cumpleañera, pero bueno. Me encanta. Sí, obvio. Así vas a caer al cumpleaños de 15 de Maite. Sí. ¿Puedes ir? No, ya pasó máximo. Fue el 6 de agosto. ¿Y no tenés otro 15? Ya cumplió 18. No, pero esos ya son el año que viene, porque la mitad de mis compañeras nacieron en 2008, así que el año que viene... Boluda, ¿2008 nacieron? El año que viene tengo un montón de cumpleaños aquí. ¿Muy más qué año naciste? ¿2009? Claro. ¿Por qué te pones así? ¿Te pareces a acoso? Te estás poniendo a llorar. Que me dice, tu cumpleaños es el 24 de abril. No, nene, 32. No. 31 de abril. Yo no me acuerdo el cumpleaños de nadie. Yo me acuerdo literal, tuyo, me lo sé. Literal. Es más, creo que ayer fue el cumpleaños de un amigo y lo tuve enfrente, pero no le quise decir feliz cumpleaños por vergüenza, por si no era su cumpleaños, onda. Si era tu cumpleaños, feliz cumpleaños, amigo Maxi. Claro, no, encima me tiró una llave, ¿viste? Estaba medio enojado. Estaba medio en pedo. Y me... Que no es lo mi mismo. Amigo, viste, que llegó encima de la nada a visitar, ¿no? Yo estaba en la casa, otros amigos estábamos de lo más tranquilos, tomando té, mirando tele, literal. Ese es mi día a día. Sí, viste, son re simpáticos, mi amigo. ¿Quién y es? Nada. Me caen bien. Y... No, Emma. Ok, entonces no me caen bien. Había de todo tipo de té. Y bueno, no, y la cuestión no, es que, no me caen nada, bien. Llegaron estos vagos, mis amigos, viste, también. Y uno de mis amigos viene muy colorado, ¿viste? Muy colorado. Y medio pesado también, ¿viste? Pero ya es de costumbre. Y me tiró una llave. Tranqui. Así, de bronca, ¿viste? ¡Zas! Con todo. Y como que me rozó un poco el brazo, me tocó, ¿viste? Yo estaba en remera encima. Manga musculosa encima. Me quedé mirando con una cara de... ¿Qué mierda te pasa, enfermo? Ayer. Y nada, no pasó nada más. Pero qué desgracia. Y yo me imagino que se enojó porque no le dije feliz cumpleaños. No sé, qué sé yo. Ayer, ¿qué hice yo? No sé qué hiciste, Emma. Y encima la llave era una llave cruz. De camión. Sí, una llave de esas. No, pero una llave de casa encima. De esa. Ni siquiera una llave de plástico de auto, ¿viste? Por ejemplo. Para que no vela. Bueno. Ahora sí. ¿Pasas un tema, ahora Emma? Sí. Por favor, estoy te en lo pido. Eso, nene, bien no ahí, me grites. Gracias. Bueno, perdón, no me grites. Te voy a gritar lo que tenga que gritarte. A ver, grita. Perdón. ¿Quieres no gritarme? Bueno. No te grites. El siguiente tema es Smile de Lily Allen. Bien ahí. Y nada, eso. Perdón, es que... No sé qué... Bueno, nada. Smile. ¿Le subiste volumen? No, sí, está subido desde el coso anterior. Igual muy ante bien. La duda le subo. Sí, te vi ante la duda le subiste. Bueno, dale. Smile. Uh-huh. Ya lo dije como 30 veces. Decir una vez más. Smile de Lily. Alien. No, basta, ya. When you first left me, I was wanting more. about my mental health. I was quite unwell. I was so lost back then, but with a little help from my friends, I found a light in the tunnel at the end. Now you're calling me up on the phone, so you can have a little wine and a moan. It's only because you're feeling mazo, ¿eh? Sí. ¿Quién era? Lily Allen. Ahora sí puedo pronunciar bien el nombre. Bueno, justo que ahora Maxi no está como para que me diga, muy bien, Emma. No. Che, igual si está la radio prendida de ahí donde fue al baño, escucha también. Así bueno, que, Maxi, bueno. Felicítame desde el baño. Bueno, ¿y por qué has elegido este tema? Está muy bueno. Porque, no sé, estaba pensando en temas muy urgentemente y dije, me gusta mucho este tema. Y dije, no, este. Vamos. Es como veraniego, ¿no? Así sí. Como para andar sí. Caminando por un día, por la calle en un día como hoy. Como, sí, en este tema iba pensando justo cuando veníamos a la radio. Sí. Bueno, sí. Y nada, eso, por eso. Bueno, no porque íbamos caminando por la calle, ¿no? Sino. Eso fue la pava, Fabi. Ah, no, fue la puerta. No, es que está entrando aquí el compañero. Ah, es como un tema así de la la la la. Lindo para pasear sí. Acá por. Cuando apenas me vine a vivir aquí a Bariloche, me subí al colectivo y me hacía los recorridos completos: el 20, el 21, el 10. El que viene acá a Los Coibos. Todo como un paseo turístico. Iba. Buena idea, un fin de semana voy a hacer eso con mis amigos. Claro, porque, no. Claro, porque mucha encima, plata. No, pero no, es que yo voy gratis. Ah, bueno, pará, pero todos los viajes voy gratis. Sí, voy todos los viajes gratis. ¿Todos? Todos. Podés pagar todos así, ta, ta, ta, ta, ta. Y tengo dos, normalmente voy con un amigo a cualquier lado. Yo creo que tenés 13 más, tipo, o todos, no sé. No, porque tengo... ¿te acordás la otra vuelta que le pagamos a un pibe en la parada acá en Los Coibos y...? Tengo dos. ¿Te acordás la vuelta que le pagamos sí. A un pibe acá en Los Coibos y cobró plata. Cero los tres? No, Maxi. Emma, yo vi que cobró cero los tres. Pero tengo dos. Pero ahora cobró cero los tres. Error. No sé, pero tengo ¿pero dos. ¿Cómo va a ser un error? Tengo dos. Pero es cobró para, cero los tres. Uno para mí y otro para el acompañante. Pero cobró cero los tres. Pero, bueno, Maxi. No, cobró sí. Cero los tres. No, Maxi, no es así. Sí. No, nene. Emma, cobró cero los Maxi, tres. Maxi, llevo teniendo esa sube hace... Bueno, no, esta justamente no, pero al caso que yo sé cómo es. Ok, muy bien. Nada, nene, entendé wow. Que no todo es gratis en esta vida. Me sentí mamá diciendo eso. Te voy a lanzar una taza en la cabeza. Yo te voy a lanzar otra. Nada es gratis en esta ¿Crees? Vida. Que te lance una cuchara y saber lo que se siente y tener pasaje gratis. Levantate, Lucas. Levantate, Lucas. Arriba, Lucas. Con este tema se prueba el sonido. Los sonidistas, algunos sonidistas prueban desde que salió, que tiene como del 80 y pico, prueban el sonido en los estadios, así como un sonido perfecto con todas las frecuencias. Divertido debe ser hacer eso. Está re bueno, está re bueno. Y lo que cambia el sonido cuando no hay nadie para el sonidista, lo que cambia el sonido cuando el estadio está vacío y cuando el estadio está lleno de gente, es impresionante. O sea, el oído que tienen que tener, bueno, también es profesión, ¿no? Y oficio, pero es totalmente diferente lo que prueban con el estadio vacío y con el estadio lleno de gente. Y sí. Pero está re bueno, está re bueno. Bueno. Exclusivo en el programa con música, Emma. No, este no es. No, soy yo, el molesto, es que mete esta cortina. Ese es eso. Bueno, y no tenemos cortina hoy, así porque no pensé en eso, estaba pensando Estaba pensando bajo presión, Fabi. No ve que apenas me sale pensar, imagínate bajo presión. Vamos a poner todas cortinas BTS entonces. Un saludo para Misa que me está escuchando, gracias. Maxi, eso suena muy raro. ¿Por qué? Que Misa nos está escuchando. Sí. Misa nos está escuchando. Te imaginas. Encima es alto, tiene pelo largo. Toda la facha. Es nuestro tío. Maxi, tengo un tío que sale. Espera, ¿qué? Es la pareja de Cere. Yo sé quién es. Sí. Muy rico esto. No, es mi tío. Basta de mandar mensajes. Igual tranqui, mandá todo lo que quieras, ya silencié el celular. Eso. No te voy a dar más bola. Ya los desconozco como tío. Qué lindo tengo. Lo desconozco como tío, dice. Sí, al único tío que yo reconozco que. Ay, ya me soné la muñeca. Oh, sí. Es un humor ahora. Uy. Ya no me tuve aire. No se pueden compartir. Saludos a Cele también. ¿De qué hablaban? ¿No se pueden qué? Compartir los mensajes, digo. ¿Los mensajes? Sí. Ni idea. No, compartir, digo, que lo escuchemos todo, que lo... ¿Qué escuchar qué? Saludo, digo, ¿qué mandan? Saludo. Ah, sí, manda mensaje. ¿Están escuchando el programa? Mensaje no audio. ¿Están escuchando? Buenísimo. No tiran consigna. No tienen la consigna. Respondan la consigna. Respondan la consigna, loco. Respondan si van a la consigna. Mensaje. Mi hermano ya respondió. Misa, responde la consigna. Un anime que te haya marcado la niñez. Yo. ¿No? No, loco. Yo voy a empezar a revolear cachetazos. Sí. Es mi celular igual. Sí. Es mi celular. Pasa que estoy ahí conectando y conectando. Ahí está. Bueno, ya. A ver, ya estamos. Dejaste. Ay, qué lindo estoy, mamá. Perdón. Voy tu chino. Igual a veces se cuenta que no escucho chinitos, por eso me emociono tanto. No me da el tiempo para escuchar chinos, Maxi. Hola, viste, me pone Luca. ¿Y la amiga esa peruana? Hola, viste, Nico. La que estaba en el grupo de, ¿cómo es? El BTS Army. Sí. Dragon Ball, me dice el Misa. Dragon Ball. No me sorprende. Vos sos mi único sobrino, guacho, pone también. Y Digimon también, Sí, eso sí. ¿Viste, que vos viste Digimon? No, el Misa dice que yo soy su único sobrino, bueno, porque tenemos una relación ahí. Sí, entiendo, comprendo. Por eso digo, yo no lo conozco. ¿Vos decís, lo conociste a Misa o no? ¿O no? No me acuerdo. No. ¿Vos conociste a mi hermana Misa? Te pregunto, qué sé yo. Mira, Dragon Ball y Digimon. Bueno, está bien, me sirve. Supercampeones, no sé, alguien. Ayer estaba hablando con una chica y de verdad hace crunch. ¿Cómo así? Que crunch. Sí, pero ella tenía las uñas largas. Y dolió un montón y me dejó un montón de marcas. Así, vaga, como esta. ¿Qué onda? ¿Por qué? Pero acá. Emma, tenés un montón de marcas. ¿Qué te pasó en la mano? Esta fue una mica. Esta fui yo recién. Y acá no sé qué me pasó. Qué cabeza, naipe. Yo tengo acá quemaduras. Acá tengo una. ¿Era en esta, no? Sí. ¿En esta? Sí, mirá. Acá tengo cicatrices por un vidrio. Acá una cicatriz por el mismo vidrio. Y acá tengo un diente, mirá. Ahí tengo un diente, una paleta, creo que es. ¿Y cómo no voy a tener un diente, man? Yo me cagaba trompada todos los días. Acá tengo otro. Y no sé. No me cagaba de trompada igual. Yo reguleaba algunos sopapos nomás. Qué pendejo el miércoles que era. Igual. ¿Qué? La otra vez estaba hablando de vos en la escuela. ¿Mm? La otra vez estaba hablando de vos en la escuela. ¿Vos estabas hablando de mí en la escuela? ¿Y qué estabas diciendo de mí? Yo de vos hablo muchas cosas, Max. Y bueno, ¿podrías decirme qué hablas de mí? Sí. Estaba hablando de la radio. Ah. Y que tenés un hermano re fachero ahí. Sí. ¿Podés creer? Igual... Estaba diciendo que tiene así. Bueno. Está diciendo, yo conozco gente refachera. Y me dicen, a ver, hacemos una lista. Y yo digo, mi hermano, el operador de la radio. ¿Cómo que no? Si yo digo que el operador de radio, mis compañeros no entienden porque no escuchan mi programa. Listo, se acabó la radio. La única que lo escucha es Zoe. No, no sé cómo nada. No sé cómo no. Listo, que no se apaga nada, loco. Yo canto el tema. No, ¿cómo era Butter? No sé por qué mezclé manteca con azúcar. ¡Oh, el pancito con manteca de azúcar! No me dejan comer manteca. ¿Cómo que no? No. Está mal, loco. No puede ser. Emma, tenés 13 años y hay comidas que no podés comer. Uh-huh. ¿Y por algún tipo de algo de salud? Mi físico. Emma, mírame a mí. Ya sé, Emma. Mírame. ¿Vos viste cómo? Sí. Como no, tuje. No, no, no. Mal. Pero horrible. Como una banda así. Y después... No vomito. No lo vomito. A veces. ¿Qué sé yo, loco? Bueno, ya. Igual mi hermana y yo comíamos lo mismo y... Una diferencia. Mi hermana era un palito. Yo era un palito, pero un palito hinchado. Yo tuve época en la que comía una banda y estaba re gordo y cada vez engordaba más. Y ahora como una banda y estoy re flaco y... Igual yo llevo un tiempo sintiéndome... ¿Eh? Que yo llevo tiempo sintiéndome mal con mi persona. Entonces también como que yo digo, no debería. O directamente días que no como. Los días que me la paso en la escuela, ponerle no como. Días que tengo que cocinarme, me da flojera cocinar. Pero vos sabés que eso está mal, ¿no? No, ni tanto. ¿Por qué no siempre? Si lo hiciese siempre, ¿por qué sí? Está bien, si vos decís. Sí, yo lo digo. No, mentira, sí, está mal, no lo hagan, coman. Está tienen mal. Que comerlo. Papá. Y ahora siento que Zoe va a venir y me va a pegar en la cabeza y me va a decir. Bien ahí si te pega en la cabeza, Zoe. ¿Viste cómo haces? No, no viste cómo hace Zoe, pero Zoe hace pam. Sí, te hace pam. Sí, creo que la vi haciéndote eso. ¿Posta? Creo yo que sí. Che, si escuchan ruido, pido mil disculpas, Voy a hacer un poquito de ruido. Hace ruidito. Tengo permitido hacer. Me hago un ACMR acá nomás. Sí. Saca la música, Fabi, saca la música. Right. No lo saca Fabi, no lo saca. Man, no, Fabi, no. Ay, como el... Yo conozco, Flavia escuchaba a alguien de noche que hacía así. Ahora voy a armar un cigarrillo. Así tengo después para fumarme un cigarrillo. Me quedé sin filtros, así que voy a armar el cigarrillo sin filtro. Con un pedazo de media. Podría usar un pedazo de media también. Fabián, no hagas eso. Parecía el mono. Acá. Un momento enrolado. De app. No. Ahora listo, sí, papi. Espera. La parte más linda que es limpiar la bolsita de tabaco. Listo. Bueno, ahora sí, Fabi. Ahora sí. Bueno, Emma, ¿querés pasar un temita? No, espera que termine el temita que había puesto Fabi como cortina. Mientras Fabi. Tanto sigo. Ah, con... pero se me perdió ya. No. Listo, dale, Emma. Pon un temita. Era, lo busco. Son las 4:47. Bueno, sí, tengo que pasar un tema. Son y 48, Miqueas. Bueno, y 48. Sí, mira, justito se me había cambiado. Bueno. Uy, lo armé re feo igual. Eso me pasa por distraído. No por distraído, sino por hacer ASMR. La gente que hace ASMR. No me gusta el ASMR. Está re bueno. Yo me río, tipo. No me gusta la ASMR, pero hacerlo estuvo re bueno. sinceramente, escuchar todo así, todo lo que estoy haciendo así, todo tan, tan cercano a mi oído. El momento de hacerle al cigarrillo para que se pegue fue intenso. Intenso. Bueno, estoy en el... ¿Qué iba a contar? ¿Qué ibas a contar? Lunes tengo biología. Profe de biología, para que sepa, me queda horrible. Y estoy muy feliz de que el lunes que viene, no, el que viene, no es que me caiga mal, es que no me gusta su materia. Miren, y encima no lo entiendo. Parece un petardo. Encima de que no lo entiendo, siento que usted lo explica mal. Y la última clase, espera que me estoy desquitando con mi profe de biología después. Continúe, dale. Bueno, encima de que no entiendo su materia, siento que lo explica mal. Y de paso, es los lunes desde las 8 de la mañana hasta las 12. Que sé que no es todo biología, pero es área científica en general. Y no lo entiendo, no me yo gusta. Tengo terrible profesora de biología, terrible profesora. Pero no, pero es buena profesora, tipo, eso es lo que voy. Es complicado encontrar buenos profesores. Tengo un profesor de biología. ¿Sabes quién es muy buen profesor de biología? El tío. Tío Fran. ¿No será porque es tu tío? No, es que creo que... Bueno, mucha cosa. Luego, cuando la abuela sea directora de mi escuela, me puede hacer aprobar todas las materias. No, eso está mal. Olvida. La van a despedir de su cargo. ¿Quemar mi legajo? ¿No puede quemar mi legajo o algo así? Creo que sí puede. ¿Eso sí? Sí. ¿Sí puede, Fabi? No. De hecho, ¿quemar mi legajo? No. Me lo puede dar a mí, ahí. Me lo puede dar a mí y lo puedo quemar sí, yo. Sí, no, yo lo quiero leer. Quiero leer mi legajo, me encantaría. Pero si ahora no es más como antes, que es todo en papeles, ya está todo digitalizado. Igual. Bueno, quemamos unas computadoras, qué sé yo. Tiene que ir a Viedma, quemar todo a Viedma. Yo voy. Emma va. Llévate 50 bidones de gasolina. Te llevo en el bolsito, voy a decir. No, perdón, es que me cuesta mucho dejar mis cosas. Entonces, ¡buah! Hey, el otro día estaba mirando un video muy interesante de cómo apilaban maletas en el coso en el maletero de un avión, ¿viste? Y en un momento iban apilando maletas y de la nada dejaron un hueco en el medio, ¿viste? Y seguían apilando las maletas y de la nada, ¡bloom! Un cadáver ahí, tipo un fiambre, un ataúd, ¿viste? Ahí llevamos a la abuela, decía. No, pasa, no sé, me causó mucha gracia. Yo me imaginé, ¿y si llevan un flaco ahí, viste? Corte re inmigrante, tipo... Imagínate esa secuencia. Tranqui. Quiere ir acostado, quiere ir durmiendo. Déjenlo. Le molesta la luz. Igual, ¿qué se puede hacer? La última vez que viajé en avión, la pasé... Es que no, a la ida la pasé re bien, porque fue como que, guau, qué comodidad, guau. Y a la vuelta la pasé horrible. Yo la pasé re bien las dos, tipo la ida y la vuelta. Bueno, Emma, ¿poné un temita? No, espérame que termine de contar mi apúrate. Experiencia. Bueno, pasa que a la vuelta, como que tenía que ir a casa, y no sé por qué, pero yo no dormí. Cuando volví a casa no dormí, y viajé desde las... Creo que eran las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana llegué a casa. Entonces, iba así, a casa. ¿Viste? Por el pasillito que tiene el... por el pasillito que tiene, que tenemos ahí para llegar a casa. Bueno, sí. Iba. Y así empezaron mis contracturas diarias. Diarias. Sí. Ahí empezó todo. Sí, ahí empezó todo. Para la personita que me preguntó ayer, ¿cómo haces para vivir así? Vivo así desde que tengo 8 años, nene. ¿Fuiste a los 8 años? Sí. What the fuck? Es una banda. Pasó un montón. Sí. Pensé que había sido el año pasado, el antepasado. No, mentira, fue cuando tenía... Espérame, que no me salen los cálculos. Perdón, no sé contar. Bueno, ya, siguiente temita, porque me sentía avergonzada. Bueno, dale, siguiente temita. Yo tenía 53, igual me parece que sería. ¿Son el 53? Y, sí, sería el último temita. ¿El último temita? Sí, sí. Hoy nos vamos temprano de vuelta. Otra vez. Porque hay sueño. Hay sueño. ¡Qué blandura! Yo hoy tengo qué sueño. ¡Qué blandura! Sí, este, sí. Este programa se mide en almohadas en vez de minutos. Evo, es que, Fabi, vos no sabés. ¿Querés seguirlo sola, Emma? No, no. ¿No? Máximo, yo bien. También tengo sueño. Pero bueno, no, posta, yo llevo muchos días durmiendo muy mal. Muy mal. Y la otra vez le dije a las chicas y a Miguel, yo duermo mal todo el tiempo, por eso tengo sueño todo el tiempo. Qué paja. Solamente que hay días que duermo mal y vengo de mal humor, y de días que duermo mal y vengo de buen humor. Lo mismo con los días que los que me siento bien. Bueno, nada de eso, pero está, ya me enojé. Bueno. Última temita, bueno, nos vamos. Última temita, nos vamos. Bueno, gente. Nos despedimos. Che, no sé qué sea eso, pero me está estresando bastante, Fabián. ¿Se unió en un avión? Sí, me está estresando bastante, Fabián. Yo de viaje la pasé rápido. Ahora estoy con el avión. Estuve re bueno. Iba ahí. Mirando no, por la ventana. No, es que yo viajé de noche. Es que yo viajé de noche. Las dos veces viajé de noche. Ni idea. Yo creo que vi algo de noche, ¿eh? Pero. ¿A dónde fueron? Buenos Aires. Sí, fuimos sí. Juntos. Sí. Estuvo re bueno, Fabi, estuvo re bueno. Estuvo re bueno. Igual yo cuando subo el avión subo así, metado, ajá, ajá, qué lindo. Y antes del despegue quedó. Yo no me acuerdo cómo me sentía yo igual. Anime. No me acuerdo cómo me sentía. ¿Cómo me viste vos a mí, Fabi? Así. ¿También? En un asiento Fabi. Más adelante. Claro. Y después nos sentamos. Después juntos. Nos cambiaron. Fabi y Maxi en muchas situaciones muy chistosas, como por ejemplo hoy, cuando fueron a Belit. No, uy, qué carazo, pa. Yo la pasé re mal. Igual ustedes. Nunca la terminé de ver al final. Nunca la terminaste de ver. Bueno, vamos a ver la 1 y la 2 ahora también. Agregamos otras películas. No sé qué les pase o qué me pase a mí. Que a mí no me dan tanto miedo las películas de terror. A mí el payaso ese morondanga me dio miedo. Es que no, tampoco me. Los payasos a mí me dan miedo, cabeza. Por eso, no. Puede ser que no te den miedo vos los payasos, pero a mí sí. Ya sé. Pero encima me dan miedo dos pavadas atómicas a mí, ¿viste? No me da miedo más nada, que yo sepa, ¿viste? Además de mi mamá. Los payasos, que son una pavada atómica porque es un señor con la cara pintada. Y el mar. Profundidad de agua en general. A mí me da miedo. Profundidad de agua en general. Bueno, no solo el mar, ¿eh? Puedo estar en el Iriguau que me cago todo, onda. A mí el mar me desespera. Como que me siento impotente y me siento que me ahogo y me muero y así morí. Sí, sí, literal. Sí. Imagínate yo lo mismo en el lago. Tipo, me sí, a mí también me pasa en un lago. Y viste en, que a veces me desespero cuando estoy. En el Mascardi. Y en el Mascardi. Sentí, encima es re profundo ahí, es sí. Una bajada. Encima, siempre que pienso en eso, me acuerdo de tu sueño de las sirenas. Sí. Que te agarraban y no te soltaban. No eran sirenas. No sé, a mí me dijiste que eran sirenas. No te dije que eran sirenas, que estaba bajo el agua. ¿O no? En el que sentí que me morí y que tuve una especie de viaje astral. Sí. ¿Te conté? ¿Te acordás? ¿Era ese? Sí. Perfecto, no había ninguna sirena, yo simplemente me estaba hundiendo. ¿Te conté este sueño a vos, Fabi? Es que no. ¿Querés que te lo cuente? Mezclé dos sueños, perdón. ¿Mezclaste dos sueños? Sí. ¿Qué sueño? Mezclé el mío con el tuyo. Yo soñé que estaba con Zoe en el Mascardi justamente. ¿Viste ese palo que está al lado de todo el muelle? Sí. Toda esa cosa para tirarse. Sí. Bueno, estábamos ahí agarradas las dos. Y de la nada vos te sentaste así. Así como. Haciendo yoga. ¿Viste esa parte? Sí. No, en la que meditas. Bueno, ¿viste no esa parte del sueño? Bueno. ¿Cómo así? No, la parte en la que hacía yoga, así. Sí. Bueno. Me imagino. Y. Nada. Y estaba sentado así sobre el agua. Y de nada digo. Mi hermano me canta re piola. ¿Viste eso, Y soy ahí de arriba del muelle. Me dice, no, nunca lo escuché. Y vos, cuando estabas por abrir la boca para cantar, a mí me agarra algo y me lleva para abajo. Así. Y veo cómo Zoe cae al agua para buscarme, creo yo. No sé, porque Zoe no lo había agarrado nada. Entonces, hace así. Y yo, de la nada, me suelto y busco a Zoe. Levanto a Zoe y vamos las dos. Subimos. Y vos decís, al final, Zoe, ¿me escuchaste cómo canto? Y nos tiran las dos cosas, nos tiran para abajo. Y llego al fondo y veo una especie de sirena. ¿Viste las sirenas de Harry Potter? Sí. Bueno, me estaba cosas. Imaginando exactamente esas sirenas. Esas cosas. Y después subo, pero veo que Zoe está abajo. y te veo así como que wow, medio sirena o sirenoso, y digo, demonios, y voy para abajo, busco a Zoe y veo como la sirena me agarra y me hace así y pum, y muero así. No muero, pero supuse que morí porque me desperté. Me lo acuerdo de memoria y se lo conté a Zoe. Y fue horrible, la pasé muy mal cuando me desperté. Fue como que... ¡Qué garrón! Zoe se murió. Maxi es maligno y voy a morir. Maxi es sireno. Encima estaba... Venía Maxi. Había quedado, me había quedado a dormir en lo del ala y vos estabas al lado y eres como... ¡Hijo de puta! ¡Te odio! ¡Mataste a mi amiga! Bueno, yo sueño... Ay, no, me bueno, este que te conté, ¿viste? Uh-huh. ¿Te acordás? Me acuerdo. Que fue muy turbio porque yo realmente siento que me morí. Yo tenía una de estas almohadas inteligentes, ¿viste? Una que... almohada inteligente. Es una almohadita que vos hundís tu cabeza y se hunde con vos, tipo, te hace bom y claro. Queda la forma de tu cabeza. Queda la forma de tu cabeza, onda. De, y entonces son muy cómodas. Pero son de una goma medio complicada. Lo que se no le dice. No te permite respirar. ¿Entendés? Si vos te pones así con una almohada normal, por ahí podés respirar. Pero con esa no. La cuestión es que yo estaba durmiendo y soñé que me estaba hundiendo en el agua, ¿viste? Y a mí me da mucho miedo el agua. Y veía solamente para arriba. No podía ver a los costados, no veía a los costados. Directamente yo no quería mirar a los costados. ¿Por qué? Porque es eso lo que me da miedo del agua. Ver la profundidad. Si veo para arriba, por ahí me quedo un poco más tranquilo, pero ver la profundidad, mirar hacia abajo o hacia adelante, es como, no, me voy a morir. Y me empieza a dar mucho pánico, mucho, mucho pánico. La cuestión es que me estaba hundiendo y no podía respirar. No podía respirar, no podía respirar, no podía respirar, me hundía. Hasta que en un momento, tlac, me despierto. Me levanto, pego la caminata, miro para atrás y me veo a mí. Acostado, de vuelta, ¿viste? En la cama. Y yo digo, ¿qué carajo? Miro para arriba y estaba Emma acostada en la cucheta. ¿Qué carajo? Vuelvo a ningún lado. Me fui a la pieza de mi vieja y estaba mi vieja también, acostada. Toda la situación normal. Y yo también acostado en mi cama. Y yo estaba como, no, la puta madre. Ay, oh, Dios santo, la Virgen María. Agarré y dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Ya fue. Y me eché de vuelta encima de mi cuerpo, ¿viste? Me acosté de vuelta. Claro. Y me desperté. Me desperté hiperventilado, sudadísimo. Y con la taquicardia a dos manos. Como mal. Mamá cada vez que hacías ¡pam! Como sobre. Mamá cada vez que le decías ¡mamá! Literal. ¡Mamá! ¡Rige! No puede ser. Onda, mamá, te quiero despertar para decirte algo y... Oh, se intenta morir, ¿entendés? Se empieza a morir. Onda, loco, ¿qué te pasa? Este programa se lo voy a pasar a mamá. Por favor. Bueno. Ahora yo a mamá le toco la puerta y me dice... yo voy. No, mami, te amo. Te agarraba terrible pánico. ¿Qué te iba a contar? Que mamá yo la despierto. Y como que deja de tener taquicardia. Porque ahora tiene puertitas, ¿viste? Entonces vos le tocas la puertita y mamá es como que... ¿Qué carajo? Bueno, nada, aparte de que ahora la despierto. Entonces creo que lo tiene como más asimilado. Claro. No, de mi parte no. Yo sí, yo la despierto. Y es muy divertido. ¡Ay, no! La punta de este destornillador tiene resina, ¿qué crees? Che, yo debería de pasar el último temita, ¿no? Eso, Fabi. Fabi, no, wow. Decide bueno, chau, yo cortina. Estoy acá. Listo y dispuesto. Bueno. Bueno. Nos vemos la próxima semana. Sí, capaz. Está el colectivo en la puerta. El sábado. No, no vamos en cole, Fabi. Hoy no nos vamos en cole. Qué suerte que tienen ustedes. Sí. El sábado que viene... Sí, el sábado que viene. A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, capaz que un poquitito después, porque no siempre empezamos a las 4 de la ¿Por tarde. ¿Por qué no arrancamos hoy a las 4 puntual? ¿Qué pasó? Se vino el perro de Fabi. Maldito Alemania inmunda, se vino a la radio. Ay, qué situación. Sí, encima es re desesperante tu perro, es como que... es como el demonio de Tasmania. Literal. Bueno. Bueno, gente, nos vemos. El sábado que viene. Chao. A las 4 de la tarde. Gracias por escuchar. Adiós. Espere un minuto. Ah, bueno, ¿qué pasó? Sí, sí, sí. Hola, chicos. Yo no vi animes cuando era chica, pero algo parecido que me marcó la infancia fueron las Sarakai. Las muñecas. Sarakai. Me imagino, no sé. Sarakai. Ah, no sé. Me parece que era una figurita con brillantina, la Sarakai. No, ni idea. Sí, ¿qué? Me parece que sí. Dice, no lee mi mensaje. Bueno, pará. ¿Quién pone eso? Pero pará. Pará, Paola, pará, pará, que no puedo. Estaba escuchando una historia recopada, re buenísima. Bueno, ahí salió el mensaje. ¿Qué iba a contar? Para responder a la consigna, dice. Antes de irnos, algo que posta marcó mucho mi vida en general son los tacitos que venían en las Formis. Era tan feliz coleccionando esa weá. Encima no llegaban a ser colección porque o me las tiraban o las agarraban o Bruno agarraba y decía ¡ay, ay, ay, ay! Algo que a mí sí me marcó, juguete, que esto podría ser consigna para la próxima semana, eran los soldaditos. Oh, sí. Los soldaditos. Muy mal. No sé. Bueno, gente, nos vemos. ¿Con qué nos despedimos, Emma? Con un tema que ya escuchamos, creo que como tres veces en los programas en general. Ajá. Pero es con Kiwi de Harry Styles, porque amo este tema. ¿Kiwi de Harry Styles? Sí. Pisage. Bueno, dale. Buenísimo el tema que yo te... Bueno, gente, nos vemos. Chau. Hasta la próxima semana, el próximo sábado a las 4 de la tarde, como siempre. Capaz. Nunca se sabe, nunca se sabe. Nunca se sabe, es verdad. Bueno, gente. Bueno, chao. Kiwi. Seguimos con Kiwi de Harry Styles. No, Harry Styles. Harry Styles. Miren atrás que alguna de las pesadillas que contamos hoy pueden estar acechando. Fabi, me da miedo. Bueno, Kiwi de Harry Styles. Kiwi. Chao. Kiwi. Los queremos. Harry Styles. ¿Qué onda con Kiwi? Muchas gracias por escucharnos y Maxi, no me des hambre. Eso, Kiwi de Maxi, Harry Styles. Chao. Fabi. She walked Kiwi. She walked away through a cheap pack of cigarettes. Hard liquor mixed with a bitter intellect. And all the boys, they were saying they were into it. Such a pretty face on a pretty neck. She's driving me crazy. But I'm into it. But I'm into it. I'm kinda into it. It's getting lazy. I think I'm losing it. I think I'm losing it. It's like I paid for it. I'm gonna pay for it.